Tenemos un departamento acá, Guaymallén, un departamento muy, económicamente hablando, muy diverso. Tenemos para aquel lado del campo, tenemos grandes concentraciones como el shopping y un hotel de 5 estrellas. También tenemos otro tipo de barrio. ¿Cómo ven económicamente el departamento y si creen que desde el Consejo Deliberante se puede aportar algo a eso? Nosotros creemos que de alguna manera no podemos separar el departamento de Guaymallén, que tiene... Es multifacético, si se quiere, de alguna manera, porque podemos encontrarnos, como bien decías vos, con BID, con plantaciones, o nos podemos encontrar con grandes centros comerciales, o con fuertes proyectos de construcción y avances de la construcción de viviendas o de barrios privados. Es como que en Guaymallén vos te podés encontrar de todo. Es tan grande que de alguna manera podés encontrar diferentes... etapas del comercio, desde la producción hasta las grandes ferias que hay, donde se vende a todas partes de Latinoamérica de diferentes maneras. Entonces te encontrás trabajadores que pueden estar industrializados, o sea, que trabajar en la industria, como podés encontrar trabajadores que están directamente cosechando. Entonces los intereses que tenés que defender desde el frente de izquierda son diversos de alguna manera. La economía no está separada de eso. La economía no está separada de lo que pasa a nivel provincial, ¿cierto? Nosotros decimos, tenemos una frase, decimos que de Macri el mejor alumno es Cornejo, pero el mejor alumno de Cornejo es Iglesia. De alguna manera, todo lo que quieren aplicar en la provincia, primero lo prueban con su mejor amigo en el municipio de Guaymallén, y luego lo van a aplicar en la nación, como pasó con Elite en Aula, ahora también haciendo algunas pruebas en obra pública también en Guaymallén, que han cortado todas las calles. Y el otro día en una recorrida ahí en el barrio de Ligüé, me decía un hombre, todo muy lindo con que rompan las calles cada 2x3, muchas veces rompen el mismo asfalto en vez de asfaltar los barrios que le falta y que tienen calles de tierra, pero nosotros con asfalto no comemos. O sea, lo que les está pasando es lo que le pasa a la provincia. Tarifazos brutales y bestiales de 1.000, 1.500 pesos de la boleta de la luz, que llegan a esos montos porque la tarifa es altísima, pero por otro lado porque no tienen gas. En muchos lugares todavía el gas natural es que puede parecer algo natural, no lo es. Se consumen garrafas y garrafas a precios gigantes, escaso por todos lados, y no podés acceder si no tenés los 200, 250 pesos por una garrafa de 10 kilos. En el mejor de los casos, si tenés suerte, conseguís la garrafa social y lo pagás a 150. Pero lo que me dicen es, en todos los barrios, de hecho en el barrio en donde yo vivo, utilizamos garrafa, no se consigue por ningún lado. Entonces la gente dice, nosotros estamos en una situación cada vez peor. Veníamos mal, empeoramos, vinieron los tarifazos, vinieron el aumento de la luz, del agua, del gas en algunos sectores, y después vino el aumento de las naftas, pero vemos que hay un sector que se está enriqueciendo por todos lados, que son los grandes empresarios. Lo primero que hizo Macri fue hacerle un gran traslado a los sectores del agro y a la minería, y después empezó a cobrarle al pueblo trabajador todo lo que pudo. Todo lo que pudo cobrárselo se lo está cobrando, y creo que es un avance. Y hacia allá vamos, hacia un deterioro de la economía cada vez más profundizado y asentar las bases de una elección que les permita realizar la reforma laboral pertinente para hacer un nuevo traslado del dinero a los grandes empresarios, a los grupos concentrados. Yo, en ese sentido, se siente mucho en la calle. Se siente mucho, y yo creo que la gente con el voto de alguna manera lo va a hacer expresar en estas elecciones. Te quería preguntar, ¿no?, antes de este panorama, si vos crees que desde el Consejo Deliberante de Guaymallén, logrando alguna adecuada política de alianza, se puede obtener alguna cosa que beneficie al pueblo. Sí, yo creo que no sé si logrando un tipo de alianza, o sea, no cuando las demandas son tan reales como las que presenta el Frente de Izquierda, la gente misma va al Consejo Deliberante y arma su poder, ¿no? Va al Consejo, nosotros los invitamos siempre al Consejo Deliberante para que presionen ellos mismos. No es que el Frente de Izquierda viene y salva. El Frente de Izquierda no viene y salva por sí solo, lo hemos dicho en un montón de lugares. Nosotros necesitamos que la gente se movilice, que vaya hasta los lugares y reclame sus derechos, y nosotros vamos a ser su portavoz, vamos a hacer un espacio de organización, vamos a hacer ese lugar, pero también necesitamos que la gente nos acompañe para hacer presión, y se han logrado cosas. Se ha logrado obtener las licencias laborales en caso de violencia de género para los estatales municipales, que fue una presentación que hicimos del Frente de Izquierda con Mailé. Se vienen consiguiendo de a poco proyectos, y creo que eso es poco conocido de alguna manera, porque estamos acostumbrados a que el Consejo Deliberante es más una carta del Ejecutivo para terminar de avalar las políticas de ellos mismos, pero no es así. Hay una oposición dentro del Consejo Deliberante que no es el peronismo, que le termina votando de alguna manera u otra las ordenanzas o las leyes en la legislatura para que puedan gobernar tranquilamente. De hecho, se oponen mucho al ajuste en muchos lugares, pero los que terminan votándole el presupuesto, los que terminan votando las tarifarias o las leyes de avalúo para que puedan seguir aplicando el ajuste son ellos mismos.